un hombre muy sincero y es un tipo que se ríe, cuenta chistes todo el tiempo. Mi abuelo Amadeo se queda dormido en cualquier parte todo el tiempo, está parado en colectivo. Él me enseñó un idioma universal. El idioma de las señas es muy fácil de explicar. Con gente que no habla te podés comunicar. Y la gente que no escucha con el cuerpo también puede hablar. Mi abuelo Amadeo es un tipo singular. ¿Por qué lo digo? Porque es uno y no hay igual. Es mi abuelo Amadeo, yo lo quiero. A mi abuelo él es muy bueno. Con el cuerpo él me enseña las vocales. Y súmate en este juego a ver si sale. Ahora la E. Hacemos la I. Esa es la O. Por último la U. De nuevo la U. Mi abuelo Amadeo no parece de su edad. Él repite que el secreto es nunca dejar de jugar. Con su mala memoria hay algo que no olvida de jugar. Con sus nietos contagiarles alegría. Mi abuelo Amadeo siempre me lleva a jugar. Por eso le pregunto como le pregunto acá. Abuelo, jugamos a la Play. Entonces un rato con la Wii. No, no, no. Miramos youtubers en la compu. No, no. ¿Qué hacemos, abuelo? Y con dulzura me responde. Juguemos ajedrez en la playa, no te llevo a la plaza. Jugan a algo que al cerebro le den ganas. No veas tanta pantallita de televisión, que poquito a poquito roba tu imaginación. Juga algo con el cuerpo, niño. Si no te quedas quieto como un robotito. Roba que en roba ten, roba que en roba tic. Roba que ten, roba que ten, roba que ten, roba que ton. Es mi abuelo Amadeo, yo lo quiero. A mi abuelo él es muy bueno. Con el cuerpo él me enseña las vocales. Y súmate en este juego a ver si sale. A de Argentina. La I latina. I. Y todas las vocales, a ver cómo le sale. A, E, I, O, U. Más rápido. A, E, I, O, U. Más rápido aún. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vocales. ¡Ah!